poner miedo. Todavía me siento joven, ay, para poderme arrugar. Pero antes de yo irme, ven, siéntate, vamos a hablar. Pero antes de yo irme, ven, siéntate, vamos a hablar. Voy a contarte una cosa que a nadie se la he contado. De una mujer que yo tuve, y oye, ¿por qué me dejó? Porque no tenía dinero, ay, por eso no me siguió. Porque no tenía dinero, ay, por eso no me siguió. Pero pasaron los años y mi destino cambió. Dios comenzó a mirarme y la mala suerte alejó. Los tiempos vinieron bueno, mira cómo son las cosas. Hoy tú no tienes y tengo yo mala fe. Hoy tú no tienes y tengo yo mala fe. Anda pidiéndole a Dios el volverme a conseguir. Anda pidiéndole a Dios el volverme a conseguir. Pero conmigo fallaste, ay, solo te sale sufrir. Mala fe. Solo te sale sufrir. Mala fe. De mi parte quedas libre, todo, todo se acabó. De mi parte quedas libre, todo, todo se acabó. Puedes buscarte otro amante, que ese tiro te falló. Mala fe. Ese tiro no pegó. Mala fe. Que yo soy Juan Bautista, a mí hay que hacerme blanco. De mi parte quedas libre, donde todo se acabó. De mi parte quedas libre, donde todo se acabó. Puedes buscarte otro amante, que ese tiro te falló. No pegó por mala fe. Ese tiro te mancó por mala fe. Ese tiro te falló por mala fe. Ese tiro no pegó por mala fe. Don't forget to log on to www.prolatinremix.com for the latest Latin remixes.